Radio Nacional Argentina presenta Por una misma calle. Diferentes creencias, distintas miradas. Una hora para pensar en qué creemos. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Reportaje que yo leí sobre él, ¿sí? Comienza con un título, un pequeño título que dice El Confesionario. De esto vos entendés, Domingo, ¿no? Sí, sí. Pero vamos a tratar de que no se sienta inhibido porque tenga que confesar ningún pecado, sino que transmita todas sus virtudes a lo largo de tantos años. Decime, pero antes de empezar, Domingo, una confesión. En el confesionario, sí. ¿Sí? ¿La gente se siente así interpelada? Depende de con quién se confiese, te digo que sí. Ah, depende del confesor. Depende, sí. Algunos se ponen en el papel de jueces. Ajá. Y otros se ponen en el papel de padres. Ajá. Bueno, en este confesionario, ¿sí? El título dice Aprendí a cantar antes que hablar. Estamos con ni más ni menos que Guillermo Fernández. Hola, buenos días, qué bueno. Muchas gracias, Daniel, Domingo. Un placer estar con ustedes. Es verdad, les juro que es verdad. Pero te quiero decir, aprendí a cantar antes que hablar. El placer es nuestro, ¿eh? No, el placer es nuestro. Porque tenemos una gran admiración por vos, tu trayectoria, cómo fuiste construyendo tu vida, ¿no? Los lugares donde uno va pasando. Y bueno, ¿qué quiere decir esto de cantar antes que hablar? Es real, totalmente real. Cuando yo tenía un año y medio, yo cantaba perfectamente y hablaba media lengua. Mamá se pensaba que yo tenía problemas neuronales, no sé. Me llevó a un neurólogo y dijo, pero ¿cómo puede ser que hable a media lengua y que cante perfecto? Y entonces el médico dijo, no tiene ningún problema. Este chico aprendió a cantar antes que hablar. Y fue así, real, real. Y, a ver, ¿acaso cuando hablamos no estamos cantando? ¿Cuál es tu sensación, Domingo? Yo creo que hay cierta sonoridad de, bueno, cuando nos escuchamos entre distintos argentinos de distintos lugares, decimos que tenemos un cantito. Exacto. Hay una tonada, yo creo que hay un canto y me parece con personas de otros países, bueno, yo te podría imitar a un italiano y te podría imitar a un francés y a un alemán. Y suenan distinto, tienen una melodía distinta. Además me encanta porque los cordobeses dicen que nosotros los porteños cantamos. Claro. pero aún lo notas, lo noto decir, a tu pregunta creo que todo idioma tiene una melodía. Mira, esto era una frase para vos. ¿Viste? Tu idioma es una frase tuya. Ahora, frases profundas son las de él. Sí, ahora, le tocan a él, ¿no? Siempre. No, le salen a él. ahora me la anoto para armar la prédica del próximo fin de semana. Qué lindo. Pero mira, a ver, se me ocurre, ¿no? Desde. Pensemos lo siguiente. La diferencia entre hablar y cantar es que, en algunos casos, cuando uno habla, dice cosas propias. En otros casos, cuando uno canta, interpreta, que también es un modo de decir cosas propias, ¿no? Está muy bueno eso. Cuando uno canta, está interpretando lo que escribió otro autor. Es igual que cuando uno actúa. ¿Por qué hay que aprender a actuar? ¿Por qué hay que tomar herramientas para actuar? Porque uno está justamente viviendo el rol de otra persona, que no es la de uno. Entonces, me parece que la diferencia es justamente eso, que cuando uno habla, habla lo que está pasando personal. Y pero cuando uno canta, está cantando la inspiración de un autor como el que recién vengo, ¿no? De Horacio Ferrer, con el que estuve hace poco. Contanos algo de estuvimos en un homenaje a Horacio Ferrer, maravilloso, realmente un autor que cumple 80 años y que tiene un montón de vida encima, ¿no? Y un montón de grandes poesías, ¿no? Como quizá una de las canciones más trascendentales de la música argentina es de él, que es Balada para un Loco, ¿no? Claro. Cuando dice, salís de tu casa por arenales, lo de siempre en la calle y en vos, cuando de repente de atrás de ese árbol me aparezco yo, mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizón en un viaje a Venus. Maravilloso, maravilloso. Pues es que yo me acuerdo, Guillermo, cuando se estrenó esta canción. Era en qué conflicto, un, ¿no? En un festival que se llamaba Festival de Música de Protesta, que lo pasaban por Canal 11. Exacto, que fue, sí, en el Luna Park. Fue en el Luna Park. Exacto. ¿Sí? Lo pasaban por Canal 11 y me acuerdo, dijeron, de Horacio Ferrer, y me acuerdo cuando empezaba esa escena, medio melón en la cabeza. Cuando yo me acuerdo de escucharlo con mi vieja, cuando estábamos mirando la tele, digo, ¿de qué habla esto? Claro. ¿Qué? ¿Sí? Era muy posmoderno, ¿no? Pero vos que sos intérprete de tango, bueno, ya tenés tus años ahora, no sos el Guillermito. Me gusta todavía que sí, me digan, pero no, Guillermito, digo, ¿eh? Pero ya 53. 55. 55, ahora pienso que ya tenés una historia de vida con el tango, que me gustaría que nos contaras cuál es tu historia de vida con el tango, cómo te metiste con el tango. Bueno, cuando ¿qué yo era te muy dio el chiquito, tango? ¿Qué te dio el tango? Cosas, ¿qué vivís cosas con el, cuando los cantás? Muchas cosas. Cuando yo era muy chiquito cantaba de todo, y entre lo que cantaba un par de tangos, y un productor me vio y se dio cuenta de que ese podía llegar a ser mi camino, y ahí empecé a meterme en el tango. Yo tenía 5 o 6 años, o sea, ya el año que viene va a ser 50 años que canto tangos. Y bueno, poco a poco fui entrando en el mundo tanguero y me reempecé a relacionar ya con artistas, con compositores, con músicos, hasta que bueno, después ellos fueron mis maestros. O sea, yo estudié a ver, el espera, repertorio. Espérate, porque ya pasamos a la adultez. Yo quiero insistir por ahí con estoy hablando de cuando yo tenía 6, 7 años. Y decime, ¿cómo era? ¿Ibas a la escuela primaria y cantabas y estudiabas canto y cómo se combinaba? El canto era, ¿cómo era un día tuyo? Era mi pasión, a mí me gustaba cantar. Yo le pedí a mi papá que me lleve a cantar. Y bueno, mi viejo empezó a tratar de buscarme maestros, profesores, ¿no? Y yo allá a los 5 años ya tenía un profesor que se llamaba Bubi, y otra profesora que me enseñaba a tocar guitarra que se llamaba Delma Vera, que era una de las hermanas Vera, ¿no? De todas maneras, había algo que a mí no me cerraba, porque a mí me gustaba otro tipo de música, no se desarrollaba como a mí me gustaba, hasta que un día, yo con muy pocos años, les estoy hablando de 7 años, 6, 7 años, conocí a Lucio de Mare, pianista espectacular. No era un pianista, cuando yo lo escuché me daba la impresión de que era un cantante acompañándose a sí mismo, porque con la derecha hacía una cosa y con la izquierda se acompañaba, una maravilla. Y yo empecé a cantar con él y a hacer repertorio con él, y a partir de ahí le dije a mi papá, yo con 7 años le dije, papá, no me elijas más maestros, me los quiero elegir yo. Y de ahí me empecé a meter con el mundo del tango. Y empecé a estudiar repertorio con Aníbal Troilo Pichuco, y empecé a estudiar guitarra con Roberto Grela. Pero todo esto estamos hablando antes de los 10 años, ¿eh? Empecé a estudiar armonía e instrumentación con Sebastián Piana. O sea, me metí como de lleno en el mundo de esos adultos, porque yo era un nene. Y ellos ya eran grandes, tenían más de 60 años. Pero grandes en todos los sentidos. Grandes. ¿Con quiénes te metiste, Dios? Alberto Marino era mi maestro de canto, sí, por ejemplo. A ver, Guillermo, ¿cómo era vivir un chico esa vida? era fantástico, yo lo pasaba muy bien. Lo pasaba muy bien porque estaba haciendo lo que a mí me gustaba. Yo cada vez que iba a una actuación o que iba, me llenaba de orgullo y de satisfacción. O sea, después iba al colegio como todos los chicos. No era un tipo que ensayaba mucho, no, solamente iba, hacía alguna actuación en la semana y nada más. Sí, ¿a qué colegio ibas? Iba, yo hice el colegio Santa Catalina. Ajá, ¿en qué barrio? En la primaria, en la calle Brasil. Brasil y Piedras. ¿Sos de ahí del barrio? Yo soy del barrio de San Telmo. Ajá. Sí, sí, tengo muy lindos recuerdos del colegio. Sí. Hice una escuela primaria maravillosa con el padre Tiscornia, que era mi maestro de música. Era fantástico. Ahí yo creo que me desarrollé muchísimo en el colegio primario, porque había coro y yo era el solista del coro y hacíamos desde que tenía 6 años prácticamente, yo era el solista de todas las obras, y hicimos Caballero de Gracia, un montón de cosas, fue muy divertido. Hicimos La Vida de Toscanini, yo hice de Arturo Toscanini. Era propio de los salesianos. Actividad con los niños y los jóvenes, interpretaciones teatrales, es una pedagogía propia de los salesianos. Ajá, ¿y la experiencia religiosa en la escuela? La experiencia religiosa en la escuela fue muy buena porque los salesianos son algo especial, son tipos muy abiertos con los que yo me podía sentar y charlar muchas cosas, muchas cosas que yo no tenía, que tenía muchas dudas, ¿no? Me parece que lo pasé muy bien en mi escuela primaria, muy bien, en todo sentido, ¿no? Mira, como lo estás describiendo, Guillermo, me parece que Domingo es salesiano. ¿Vos sos salesiano? No, pero tengo bastante afinidades, conocido, y esto de que te digo yo de la pedagogía salesiana, sí, la tengo bastante incorporada. Está muy cerca de los jóvenes y quieren tratar de cerrar un montón de dudas y de cosas que los jóvenes tienen. No. Sigo yendo a mi escuela primaria, ¿eh? Sigo yendo. Nosotros todos los años hacemos ahí en el colegio, la Navidad y el Año Nuevo de los pobres, de los que se pueda, a los que podemos llegar, vienen 800 hasta 1000 personas ahí, y hacemos el día 23 y el día 30, hacemos la Navidad y el fin de año, y son toda la gente del barrio, porque hay muchos que viven ahí por abajo de las autopistas, o sea, son muchos, o sea, a veces nos da mucha tristeza porque queda gente afuera, porque cada año vienen más. Pero vos, me gusta que diga hacemos. Sí, claro. Hacemos. Sí, ¿Vos les cantás? Yo les canto, pero hacemos, y ayudo. Decir que él se siente parte de esta iniciativa. Sí, sí, sí. No es que él va, viste, que llaman a un artista que cante. Nunca dejé de hacerlo. No, sí. Pero vas como parte. Voy como parte y después voy y canto. Sí, sí, sí, pero te sentís. Ya me conocen y cuando llego me abrazan. Y realmente es el 23 y el 30 de diciembre, son dos noches muy especiales para mí, muy lindas. Sí, es un grande este tipo, la verdad. ¿Viste? Esto es un aspecto que no conocíamos. No, porque además te voy a decir que, viste lo que pasa con mucha gente que uno ve a veces y se cruza, ¿no? Con artistas que de algún modo tratan o de tapar su pasado o de considerar que han superado, ¿sí?, ciertas etapas, ciertos momentos. Bueno, pero volver a esa situación del pasado, a mí me encanta, ¿no? Permanentemente. Yo, para mí, el pasado me sostiene. El pasado es lo que yo soy. Sí, y no por nada Guillermito, ¿no? Claro. Inclusive durante años a mí me molestaba que me dijeran Guillermito, hasta que después entendí poco a poco que en ese diminutivo está el cariño de la gente. Porque si no, viene y dice Guillermo, no. La gente viene, se acerca y dice, Guillermito. Y ahí, en ese diminutivo y en ese alargar el diminutivo, siento toda esa energía, todo ese amor, el cariño de la gente que yo viví. ¿Cuántas generaciones? Yo me conocieron las abuelas, las hijas y las nietas. Y yo digo, qué loco, ¿no? Es una especie de Highlander, ¿no? Claro, ¿y todos te reconocen en la calle? Es mucha gente, por suerte. Qué bueno. Es lindo. ¿No te molesta eso? No, no, para nada. ¿Qué fue impactándote a vos la letra de los tangos que interpretabas? Digo, lo interpretabas desde afuera, desde adentro, la vivías la letra. Este tema que comentábamos recién de Balada para un Loco, ¿no? Nos impacta a la letra. Bueno, creo que en el tango la letra, en la mayoría, por lo menos de los que yo conozco, yo me detengo a escuchar la letra, quiero saber, una gran poesía hay. Pero vos que trabajás sobre esto, ¿qué podés decirnos de las letras? Yo siempre he sido un gran obsesivo por las letras, siempre traté de buscar la letra perfecta como es, tratar de no cambiarle nada, de la música también, pero la letra para mí es lo que sostiene la interpretación del tango, de cada tango que uno canta. Y son distintas etapas, he vivido distintas etapas donde por ahí los cantaba más técnicamente. ¿Pero qué letras elegís? Bueno, el tango tiene una temática que por lo general es dramática, nostálgica, sentimental, que mucha gente dice, pero el tango es llorón. Sí, es llorón, ¿y qué? Si nosotros claro. somos llorones, ¿qué me están diciendo? ¿Qué tiene de malo? O sea, cuando vos tener un desamor o tener nostalgia por el barrio, es parte de la vida. Es parte de nuestra vida y somos así. Y mi viejo era gallego y mi mamá calabresa. ¿Qué? ¿No voy a ser nostálgico y sentimental yo? Entonces, yo creo que tiene una raíz así. Y por lo general los tangos son así. Yo quizá cuando era más chiquito hablaba un poco más de los tangos atemporales, como Osur o Barrio de Tango, que lo que hacían era, bueno, hablar un poquito del barrio. Pero bueno, ya de grande a mí me gustan abordar canciones, primeramente canciones que tengan compromiso, mucho compromiso social. Yo ahora estoy grabando un disco, que es un disco criollo y tanguero, es un disco que yo lo considero como un poco como el pretango, donde interpreto canciones muy fuertes, como por ejemplo Al pie de la Santa Cruz, que es una canción escrita allá en el año 1915, donde yo siempre digo cómo han cambiado las cosas, ¿no? Que en el año 1910, que era el centenario, ¿no? Al 2010, cómo han cambiado las cosas. En esa época, estos anarquistas que estaban haciendo una huelga, los metían a todos adentro de un barco y los mandaban a Ushuaia, o los mataban, porque justo en el año 1910 venía la infanta Isabel. Entonces había que tratar de que la infanta no se moleste con los anarquistas que están en la calle. Entonces o los mataban o los metían en un barco, los mandaban a Ushuaia. ¿Y de eso habla el tango, Guillermo? De eso habla el tango. Ah, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Qué dice el tango? Dice, declaran la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal, y en ese entrevero de lucha sangrienta se venga de un hombre la ley patronal. Los viejos no saben que lo condenaron, pues llora piadosa su pobre mujer. Quizá un milagro le lleve el indulto y llegue a su casa la dicha de ayer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada, llorando, implora a Jesús, qué mal te hicimos nosotros para darnos tanto dolor. Ten piedad de nuestro hijo, protégelo, Señor. Aprendió a aplauso, no, aplauso. Pero además del aplauso, ¿sabes? Aprendió a cantar antes de hablar, ¿viste? Sí, no hay duda. Canta como que respira. Sí, respira cantando. Claro, vos le decís, che, ¿de qué trata el tango? Y te canta el tango. Qué va. Nosotros pensamos darle como una sorpresa, decir, che, ¿cantarías algo? Claro. Sí, y contanos de tu casa. ¿Cómo eran tus viejos? Ah, mis viejos, fantásticos. Mis viejos eran mucho mayores que yo. Yo los perdí ya hace años. Mi papá de 97 años y mi mamá de 92. Los dos longevos. Mi viejo gallego, mi mamá calabresa. Mamá era músico, compositora, escribía. Ella dirigió cuando era muy jovencita la banda argentina de Alpargatas. cantaba maravillosamente, maravillosamente. ¿Trabajaba tu mamá? Trabajaba, pero de peluquera, o sea, lo artístico para ella fue algo inconcluso, ¿no? Es más, cuando tenía 16 años, Juan de Dios Filiberto la fue a buscar a su casa para que cante en su orquesta. Y mi abuela lo sacó corriendo, le dijo, váyase de acá, señor, sin vergüenza. El ambiente artístico no es para una chica como mi hija. Claro, claro. ¿Y tu viejo? Mi viejo fue un gran trabajador, un laburante de toda la vida. ¿Qué hacía? Mi viejo tenía librería y juguetería, así que yo me crié entre juguetes. El sueño de todo pibe. La famosa librería Fernández. Exacto. En pleno barrio de San Telmo, que todavía está, la tienen mis primos, se llama Librería y Juguetería La Estrella. Está ahí en la calle Defensa, ya va a ser más de 50 años que están ahí. Sí, ¿tus viejos estaban orgullosos de lo que hacías? Sí, a mis viejos le encantaba. ¿Te lo decían? Sí, sí, sí, sí. Mi casa, mi abuelo estaba muy orgulloso de mí, mi tío. Mi casa era una casa de música. Todos los domingos había música en Wilde, en mi casa. Mi abuelo tocaba instrumentos, mi tío tocaba instrumentos, mi mamá cantaba. O sea, era pura música los domingos en mi casa. Por eso me crié entre músicos. Pero cuando uno dice pura música, ¿qué era? ¿Se juntaban alrededor de la mesa y cantaban? Cantábamos, terminábamos de comer y uno sacaba... mi abuelo tocaba instrumentos de viento, mi mamá tocaba el piano, yo estaba empezando a tocar la guitarra y cantaba. ¿También extranjeros, tus abuelos? Sí, sí, sí. Mi abuelo era calabrés. Bueno, te digo porque yo soy calabrés. Ah, mira vos. Hijo de calabrese y está esa costumbre. Ah, ¿sí? Claro, después de la comida, qué sé yo, a la tarde, y se ponían a cantar, bueno. Mi abuelo me enseñaba, calabrisela mía, calabrisela. ese. Bueno, y era maravilloso. La historia de mi abuelo es maravilloso. Mi abuelo tenía 17 años. Y lo mandaron de Calabria y compraron la dote de mi abuela que tenía 14, que vivía en Dolores. Mi abuelo llegó acá, lo casaron con mi abuela de 17 y 14 años y los mandaron a vivir a Buenos Aires. Ah, mirá. Si los padres establecían el matrimonio. Mi hermana se casó así. Mirá vos. Sí, mi hermana mayor, ya mis padre, porque el que fue su esposo, gran hombre, no tenía papás, estaba solo acá, y mi papá decidió traerla de Italia, y si vos te casás con este, que se llamaba también Domingo, y tuvieron un matrimonio fantástico. Bueno, viste, por mandato uno tenía que ser feliz, qué bárbaro eso, ¿no? Sí. Vos sabés que mis abuelos fueron muy felices. No, pero una cosa extrañísima. No, porque ahora se conocen, tienen tiempo para conocerse, se casan y se separan. ¿Cómo es este negocio? Claro. Mis abuelos vivieron juntos toda la vida y realmente vieron, o sea, el desgaste natural de los años, de una convivencia, pero fueron felices. Nacieron mi mamá y mi tío y eran divinos los dos fallecieron. Ustedes, no sé si se acuerdan, en la obra El violinista en el tejado, sí, hay totalmente una canción muy fuerte, en un momento en donde la esposa, viste, le pregunta, ¿sí?, al marido, ¿sí?, a Tevye, dice, ¿vos me amás? Y él se queda duro, porque digamos, nunca le habían preguntado una cosa así, después de tantos, qué sé yo, 40 claro, años de matrimonio, que venía con ¿vos la me amás? Filosofía. Claro, ¿qué claro, me estás preguntando? Claro, ¿cómo? Sí, ¿qué pregunta es esa? A ver, ¿qué quiere decir vos, mi hermana? Hemos compartido la vida, tenemos hijos, lloramos, nos reímos, hemos pasado momentos de sufrimiento, momentos de alegría. Y otra cosa que eso claro, es el amor. Claro, qué bárbaro, ¿no? Con qué simpleza uno podía encontrar esta cosa de la convivencia y con qué encanto, ¿no? Uno podía... Y me parece que el encanto está vinculado al canto. Porque de algún modo eso le habla a uno al corazón. Cuando uno canta, ¿sí?, uno es más feliz. Cuando uno habla, ¿sí?, no es tanto, no lo es tanto. Ahora, cuando uno canta, uno puede transmitir, uno puede vivir, uno puede vivenciar, uno puede, ¿sí?, sentir una vibración. Bueno, ese es el canto, es... Mira, un idioma. Yo fui a estudiar teatro con Luis Agustoni, cuando realmente yo no sabía nada de teatro. Entonces fui, y entonces Luis me... Yo era joven, ¿no? Y entonces me dijo Luis: ah, qué vivo, vos venís con ventaja, vos sos cantor de tango. O sea, estás vivenciando cosas ya fuertes a través de las letras de los tangos y los estás interpretando. O sea, el camino está un poco más allanado. Y es una ventaja. ¿Vos podés creer que ya se nos pasó media hora? Es terrible. Este tema del tiempo, hablando de la felicidad, del amor y del canto, bueno, nos ha hecho ya consumir esta primera media hora. Con Guillermito Fernández. Seguimos en el próximo bloque. Por una misma calle. Reflexionamos la realidad desde la fe. Por Nacional, la radio pública. Por una misma calle. Pluralidad de cultos. Daniel Goldman y Domingo Bresci. Por Nacional, la radio pública. Buenas. ¿Qué hace, chino? ¿Cómo anda, Cardenal? Alfredo, muchachos, no saben lo que tengo para contarles. Pará, titite. Che, ¿lo vieron a Guillermito? He cambiado que está el pibe, carajo. Siete años tenía Guillermito y el tango ya rondaba atrás de él. Su viejo le batía de pibito, sonreís igualito que Gardel. Gardelit. Los tangueros le daban con ternura. ¡Epa! Lecciones en la forma de frasear. ¡Ah! Y Troilo le entregaba partituras, canto con el polaco y con Florear. Pero un día le llegó la rebeldía y se rajó de al lado de Soldán. Lo mal que hizo el pibe. Y con tanto pajarito en la cabeza, cantaba un poco raro y singular. Guillermito, Guillermito, con lo que canta este pibe, ¿a dónde va? Guillermito, Guillermito, canta como un tanguero de verdad. Che, está raro el pibe, ¿no? Para mí que se la da. Sí, pero cada día canta mejor, él igual. Estará dando la milonga, chiqui. La noche, viste. Para mí es un drogadito. ¿Cómo cambió el pibe, Dios mío? El tango lo ha elegido en sus comienzos y él al tiempo al tango traicionó. Pero hoy el mismo tango lo perdona porque el pebete ahora de grande lo eligió. Pobre pibe, quería alzar el vuelo y se fue a Norteamérica a estudiar. Los tanqueros lloramos nuestro duelo porque perdimos a un cantor nacional. Como a todos le llegó la rebeldía, prendió fuego al moñito y al jabón. Estudió contrapunto y armonía y con rarezas otra vez apareció. Guillermito, Guillermito, con lo que canta este pibe, ¿a dónde va? Guillermito, Guillermito, canta como un tanguero de verdad. Pero al final, ¿qué canta? ¿Tango o balada el pibe? Canta tango, pero porque lo elige él. Ahora se la da de actor y está con una pendeja. Para mí este termina en un callejón. Pero de Carlito para acá no vi nada igual, querido. El rincón de los artistas fue el comienzo, al lado de Morán y de Mauré. Volvé a cantar, Guillito, a lo Darienzo. Larga las de Piazzolla y de Ferrer. 40 años le pasaron por encima y hoy se viste con pilchas de actualidad. Volvé al llavó, peinarte a la gomina y canta como un tanguero de verdad. Y en los 90 tuvo un brote de insanía y el pelo a los rockeros se dejó. Menos mal que volvió el tango, qué alegría, si hasta parece que Dios lo iluminó. Guillermito, Guillermito. Con lo que canta este pibe, ¿a dónde va? Guillermito, Guillermito. Canta como un tanguero de verdad. Guillermito, Guillermito. Con lo que canta este pibe, ¿a dónde va? Guillermito, Guillermito. Canta como un tanguero de verdad. Corte y una quebrada y enseguida volvemos. Mira, Guillermito Fernández, es la primera vez que lo veo a Domingo Bresi saltando de la silla. Esto es único, esto es fantástico. A ver, los oyentes escuchándote a 8:30 de la mañana el domingo, genial. Qué lindo. Se va a poner recontento. Yo les cuento, yo hice 7 años de terapia. Sí. Entonces, una vez, me ayudó mucho la terapia. ¿A qué le ayudó la terapia? Me ayudó a limpiar un poco caminos donde yo a veces no sabía para dónde agarrar, ¿no? ¿Qué terapia hiciste? Es una terapia muy cerrada, de un psicoanálisis. Psicoanálisis. Diván. Diván, así, sí. Sí, sí, hablándole al techo, esas cosas. Hablándole al techo, sí. Y me acuerdo... Una tarde que llegué a terapia, saludé a mi terapeuta. ¿Cómo le va, doctor? Bien. Nada, quería mostrarle esto. Y le escribí Guillermito. Hace ya unos años, ¿no? Miró y dijo: ¿puedo decirte algo? Sí, no vengas más. Qué bueno. Esto es casi una revelación, no sé si lo habrá dicho. No lo dije. No, me dijo: no vengas más, me dice, ya está. Ya está, si vos claro. Podés reírte de tus propias cosas, te pareció fantástico. Claro. Bueno, pero este tango que vos escribiste, ¿sí?, tiene que ver con ese recorrido que hiciste alrededor de la vida. Yo me anoté cada una de las partes. No cada una, pero un montón de partes. ¿Sí? Sonreís igualito que Gardel. Y es verdad, León, yo puedo decirle, a ver, ¿sabés qué? No, vos sonreís mejor que Gardel. No exagero, no exagero. Yo nunca vi algo de Gardel que esté sonriendo. Pero vos sonreís, ¿no? Y el polaco, a ver, empecemos por el polaco. Bueno, el polaco fue uno de mis abuelos. Yo cuando comencé a cantar en Grandes Valores del Tango, estaba cantando el polaco. Terminó de cantar el polaco y yo debuté en el programa, yo tenía 12 años. Y el programa era... Años 70. Años 69. 69. Y el programa era en vivo. Entonces terminé de cantar y el polaco se metió y me abrazó y me levantó en anda y me decía: sos un extraterrestre, pibe. Es todo eso en vivo, ¿eh? Mira, y que te lo diga el polaco, además, ¿sabes qué? Un pibe de 12 años que te lo diga el polaco. Y me dice: el próximo programa yo voy a cantar a dúo con él. Y yo estaba en un concurso, o sea, no me habían contratado. Entonces, esa actitud del polaco hizo que Alejandro Romay, que era el dueño del canal, dijera: bueno, saquen a este chico de concurso y la semana que viene lo ponen a cantar un dúo con el polaco Goyeneche. Así que imagínense, yo debuto un programa y al otro programa dúo con Roberto Goyeneche y al otro programa dúo con Floreal Ruiz y al otro... Claro, fui apadrinado por los más grandes. Claro, claro. Y a ver, Troilo. Y Troilo fue mi gran maestro. Troilo, cuando yo empecé a estudiar con él, yo iba a su casa en la calle Paraguay. Yo tengo una anécdota linda. Cuando empecé, dice: bueno, a ver, canta algo, me dice. Y yo dije: bueno, Barrio de Tango. Entonces empecé a cantar Barrio de Tango. Un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Y cuando viene la parte que dice: un ladrido, y siento: bebe, no grites. Me dice: perdón, maestro, no grites, no se canta de afuera para afuera, se canta de adentro para afuera. Mira. Y en 4 palabras me descubrí un mundo totalmente diferente. ¿Y cómo es que sale? Entendí perfectamente lo que me quería decir. ¿Cómo lo cantarías de adentro para afuera? Y hoy lo cantaría: un ladrido de perros a la luna, el amor... Lo estoy cantando desde adentro. Y claro, entendí perfectamente. A los 10 años entendí lo que él me quiso decir. Es decir, no se canta para otros solamente, se canta para uno y para otros. Exacto, exacto. Y uno va aprendiendo, ¿no?, a través de los años, y va utilizando métodos y va investigando. Yo soy un gran investigador. Lo que pasa es que, entre paréntesis, hay un libro, que una biografía de Troilo, que lo escribió la chiquita Constenla, que vale la pena leerlo, es muy interesante. La vida de Troilo era muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Yo hice una serie que hicimos, que se llama Historias Clínicas, que salió por Telefe. Un capítulo con la vida de Troilo Mansi. Estuve trabajando ahí, estuve trabajando con Felipe Piña, con la gente de que escribió el libreto, con cosas muy serias, ¿no? Trabajando, investigando, y después grabamos un capítulo que creo que debe estar en internet, estar ahí. Buscan Historias Clínicas, Aníbal Troilo, y está. ¿Y de qué trataba? De la vida de Troilo y Mansi. Pero son historias de personajes importantes a través de sus muertes, ¿no? De cómo murieron, y entonces desarrollan a través de la muerte la vida. Pues es que en este tango que vos recién cantaste, ¿no?, el de Guillermito, hay una parte que tiene una concepción, yo te diría, litúrgico-religiosa. El tango condena y el tango perdona. Totalmente, ¿no? Totalmente. Es muy duro esto. El tango lo haré porque yo me puse a cantar baladas de casualidad, porque en el año 91 yo vivía en Estados Unidos, entonces yo grabé un par de canciones para que escuchen en una compañía discográfica, y al mes estaba contratado por esa compañía discográfica para cantar baladas, y a los 3 meses había salido el disco, y a los 6 meses era disco de oro en 10 países. Mirá. Entonces yo me vi envuelto en una carrera de baladista romántico latino, que yo decía, ¿qué estoy haciendo claro, acá? Claro, nada que ver con el tango. Pero acá los tangueros se ofendieron, y entonces el tango lo he elegido en sus comienzos, y él al tiempo al tango traicionó, pero ahora el tango lo perdona, porque el pebete de grande lo eligió. Claro, es decir, se puede volver al tango. Se puede volver al tango. Se puede abandonar, pero se puede volver. Se puede volver, sí. Claro, el tango tiene esa posibilidad. Y el tango tiene es mucho más honesto con sus artistas. Porque si ustedes ven las carreras de los artistas pop, o de los artistas de rock, o de otro género, parecería que la edad empieza a ser mella en su carrera. El tango es al revés. El tango, cuanto mayor uno se viene, y cuanto más experiencia tiene, y cuanto más vida vivida, el momento brillante de Roberto Goyeneche fue los últimos años de su vida. Cuando cantaba ya con dificultad, ¿no? Cuando cantaba con dificultad. ¿Pero por qué? Porque estaba lleno de vida, y estaba lleno de vida vivida, y la expresaba de una manera diferente. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Él decía una cosa que la pasó así muy por alto. Cuando grababas esto de Troilo, decías que era como un paso de la muerte a la vida. ¿Explicas un poquito eso? Claro, a ver, mirá, no, no, tema nuestro. Justo te lo agarraste con el culo, sí. Historias Clínicas armó una serie con diferentes personajes. Entonces analizaban la muerte y cómo había muerto, si había muerto de viejo, si había muerto enfermo. Entonces, a través de la historia clínica, empezaban a analizar la vida. Era todo al revés. Arrancaban de su muerte y de su enfermedad, o de su muerte natural, y pasaban una especie de Benjamin Button de Argentina, ¿eh? Claro, claro. Claro. Dan vuelta a la historia. Está muy muy interesante, muy muy bien pensado. Che, ¿y el rock? Ah, el rock me encanta, el rock nacional me encanta. A ver, porque hay una parte en la canción que decís el pelo largo y empieza a cantar el rock, pero el tango te perdona. Claro, porque yo me fui a cantar baladas, pero los tangueros decían que yo cantaba rock. O sea, para un tanguero el rock y la balada es lo mismo. O sea, todo lo que no sea tango es rock. Claro. Es el tango o el rock. Claro. Entonces yo decía, ¿por qué te fuiste a cantar rock? No cantaba rock, cantaba balada. Es lo mismo. ¿Qué te conmueve el rock? Bueno, me conmueven los grandes compositores, me conmueve Charlie, me conmueve Spinetta, me conmueve Fito. Fui un adorador de la música de Charlie, yo me encantaba. Bueno, ¿tenés algo con Demoliendo Tangos? Con Demoliendo Tangos, sí, Demoliendo Tangos son mis amigos y son socios míos en un montón de sueños, de proyectos. Nosotros hicimos el programa de Canal 7 Zarpando Tangos juntos durante unos años, hicimos un espectáculo maravilloso que se llamaba el romance del Romeo y la Julieta, que a través de 147 pedacitos de tango contábamos la historia de Romeo y Julieta. Claro, hay que aclarar, porque hay una canción de Charlie que es Demoliendo Hoteles. Demoliendo Hoteles, claro. Sí, entonces acá es Demoliendo Tango. Y ellos, por Charlie y por Piazzolla, le pusieron Demoliendo. Tenemos un programa de radio, esta noche, los domingos, de 22 a 1 por Radio Madre. Ajá. Que se llama Demoliendo Tangos. Ah, mirá. ¿Y qué haces en el programa? Bueno, estamos con Federico Mizrahi, Luis Longhi, que son mis hermanos, y otro amigo querido que es Gustavo Varela, que es un pensador de esos espectaculares, un filósofo, pero filósofo de barrio, sí. Maravilloso, y con Walter Alegre también, es un lindo grupo de gente. ¿Y se puede caracterizar o categorizar, mejor dicho, ¿sí?, cuál es la diferencia entre tango, rock e inclusive Piazzolla? ¿Entendés? Porque viste, está esa crítica siempre, no, Piazzolla no es tango, Piazzolla es música, a lo sumo es música ciudadana. Yo que lo conocí a Piazzolla, y yo me atrevo a decir que Piazzolla es uno de los tipos más tangueros que yo he conocido en mi vida. Nunca he conocido un tipo con tanto tango como Astor Piazzolla. ¿Y qué quiere decir un tipo con tango? Conocedor del género, total. Astor Piazzolla podía tocar lo que tocaba porque conocía el género como muy pocos lo conocían. Por eso lo defendí siempre tanto a Piazzolla. Pero la vida tenía que ver con esa expresión musical. Era un, cuando decimos era un tanguero, vestía como un tanguero, vivía como un tanguero. Yo creo que era un tanguero desde la raíz. Para mí, un tipo que se viste como tanguero y que está con un vaso de vino en la mano, pero no aporta nada. O sea, a mí lo que me aporta es cuando la tangueridad viene de adentro. Claro, sí, sí, como vestirse de gaucho, ¿viste? Claro, sí, no, sí, eso sí. No sirve para nada. ¿Sabías que existía la tangueridad vos? Bueno, me parece que tiene que ver con esa concepción de poner de algún modo en práctica un sentido de vida, ¿no? Es una palabra ferraresca. Claro. De Horacio haciendo Ferrer. Aportes al léxico, bueno, porteño, bueno, tangueridad. La tangueridad es la alteridad puesta en tango. Ya nos estamos yendo. Contanos de qué estás haciendo, no sé si falta mucho. ¿Qué estás haciendo ahora, este disco que están grabando? Bueno, en este momento estoy grabando este disco maravilloso, que es todo con guitarras, arrancando del pre-tango. Yo admiré mucho siempre a Hugo del Carril. Hugo del Carril un tipo muy especial en mi vida, porque además fue como una especie de bisagra en mi vida. Cuando yo tenía 12 años, yo ya quería dejar de cantar tango, estaba cansado. Imagínense, a los 12 años, y entonces me llaman por teléfono y me dicen, ¿no querés venir a escuchar a Hugo del Carril? Bueno, está bien, voy. Entonces fui a escucharlo, y estaba en la Federación de Box, Castro Barros 75. 75, sí. Entro, la Federación de Box llena, y me lo presentan, Hugo, te presento a Guillermito. Así que vos cantás tango, pibe. Le digo, sí, yo canto tango, maestro. A ver, cantate algo. Y bueno, canté un pedacito y dice, muy bien, pibe, muy bien. Entonces me senté a escucharlo en la primera fila y después del cuarto tango dice, señoras y señores, voy a presentar a un gran amigo que está esta noche aquí presente, Guillermito, vení, cantate algo. Yo subí y dije, bueno, muchas gracias, maestro. Le dije a los guitarristas y canté un tango. Una ovación, canté otro. Y estaba Hugo del Carril, se los represento así, un poco hablando y un poco gesticulizando, con los brazos cruzados, atrás mío mirándome desde arriba. Entonces, después del cuarto tango, dije, bueno, yo no puedo hacer esto. Yo vine a escuchar a Hugo del Carril, no quiero ocupar un espacio que no es mío. Y me abraza Hugo y me dice, ¿viste por qué no tenés que dejar de cantar tangos, pibe? Mirá, O sea, le habían batido de que yo no quería seguir. ¿Te conociste a todos? A muchos. Qué bárbaro. qué bárbaro. Y bueno, y a esta edad, 55 años, ¿sí? Yo tengo una edad parecida, 55. Es momento de empezar a mirar atrás y decir, mira, todo lo que hice, todo el camino recorrido, ¿qué me deja todo esto? ¿Qué me expresa todo esto, no? A mí me encanta, Daniel. Yo miro atrás permanentemente sin dejar de mirar adelante. La nostalgia sirve si apoya el futuro. Claro. Pero claro, si uno se duerme en la melancolía, es tremendo. Claro. Pero me encanta revisar permanentemente las cosas que hice. Vos sabés que en la Biblia hay una imagen que es la imagen de la mujer de Lot, ¿sí? Cuando están por destruir Sodoma y Gomorra, que según lo que cuenta el texto bíblico eran las ciudades perversas, se destruye la ciudad, pero la mujer se queda mirando a la ciudad. En vez de avanzar, ¿sí?, se queda mirando a la ciudad. Y la lava avanza y la transforma ella en estatua de sal, ¿no? La imagen que los maestros, los exégetas, los intérpretes dan es que la sal tiene una cosa de conservar. Y es, ¿sí?, es decir, por un lado es bueno andar conservando, pero por otro lado, cuando conservas demasiado, te transformas en estatua. ¿No? Mirás para atrás. Y si mirás, claro, si mirás para demasiado atrás, para sí, atrás. Sí, sí, si tu futuro depende de mirar para atrás, te transformas en estatua. Totalmente. ¿No? Te petrificás. Claro. Y bueno, de algún modo, esta imagen de poder renovar el tango y de poder a los 55, porque, a ver, yo lo tengo acá enfrente, a mí no me la cuentan esta. Yo lo veo a Guillermito, no parece, ¿sí?, un tipo de 55 años. Tiene una vitalidad, esa vitalidad de los 12 años. Muchas gracias, Dani. Después te doy unos pesos a la salida. Vos quédate tranquilo. Disculpame, pero yo no sabía, y no lo reconozco, que estabas tan en actividad, con tanta iniciativa. Bueno, me alegra. Sí, con muchas cosas. Mira, les cuento. Acabamos de sacar con Luis Longhi y Federico Mirraji un libro disco de tangos para chicos, que es espectacular. Claro, avísalo. Yo lo vi en la Casa de las Madres. Exacto, sí. Sí, exacto. Sí, contá. Se llama El tango es puro cuento. Con 13 ilustradores alucinantes, entre ellos Tute, Gaby Sainz, Julieta Rocky, Pablo Fernández, unos ilustradores bárbaros, con 13 tango cuentos. Y después el disco que hicimos, cada uno de los tangos está grabado con Kevin Johansen, con el Negro Dolina, con Fontova, con Teresa Parodi, con Sandra Mianovich, o sea, con 10 artistas diferentes, espectaculares todos, ¿no? Y bueno, es uno de los trabajos más lindos que yo he hecho en mi vida, porque es cantar tangos para los chicos, es maravilloso, así que es algo muy agradable. Sí, ¿cuál es la respuesta de eso? Fantástica, cada vez, ya la primera tirada se agotó, la estamos haciendo la segunda, es una producción que estamos haciendo a pulmón y que nos ayuda mucho el Centro Cultural de la Cooperación, que es un lugar fantástico, así que estamos trabajándolo a pulmón y con ganas, ¿no? Y está funcionando muy bien en las escuelas, así que estamos muy bien, estamos muy contentos con eso. No es un proyecto del que nosotros vivamos, pero es uno de los proyectos más lindos que hemos hecho. Claro. Cantar tangos para los pibes. Viste, Domingo, cuando dice fantástico, es fantástico. Es fantástico. Y bueno, Guillermo, en todo esto, ¿cuáles son los planes futuros? Los planes futuros, bueno, yo ahora prontito me voy a Japón, No, ni más ni menos, mira, el tipo sí, cuenta sí, así, sí. Prontito me voy a Japón. Sí. Me voy a Barraco. Sí, hace un par de semanas estuvimos en Madrid y en París, y bueno, ahora nos vamos a Japón, siempre muy poco tiempo, porque no tengo muchas ganas de viajar, me quiero quedar en Argentina, lo estoy pasando bárbaro, estoy pasando un momento de que no me quiero mover de acá. Estuve muchos años fuera de la Argentina por diferentes motivos, y ahora estoy disfrutando mucho mi país, y y siento que el país está avanzando y siento que me está yendo bien y no me cuesta mucho moverme. Entonces, lo de Japón lo arreglé porque son 2 días de viaje, 2 días allá y 2 días de vuelta, así que bueno, el jet lag mata, esa cosa de no llega, ¿no? Ni te llega a agarrar. Ya lo hice, lo estuve en Corea y estuve en China y para hacer un concierto. Entonces voy 2 días, llego, descanso el primer día, hago el segundo, hago el concierto, vuelvo, y cuando estoy acá todavía no me agarró el jet lag. Mira qué bárbaro. Sí, pero yo te entiendo, porque hay una cosa, a mí también me pasa cuando tengo que viajar, yo viajo bastante, pero esta cosa, mira, hay una canción de Caetano Veloso, se llama Noche de Hotel, ¿sí? Que él dice, antenas parabólicas solamente captan videoclips y todo parece, viste, esa cosa que en los filósofos posmodernos describen el no lugar, ¿no? Exacto. Uno termina durmiendo en los no lugares, que se despierta y dice, ¿dónde estoy? ¿Sí? ¿Dónde estoy? ¿Cuántas veces nos ha pasado despertarnos? Sí, sí. ¿Y dónde estoy en este momento? Sí, por eso volver a casa. Yo vivo en el barrio de San Telmo, así que imagínense. Ajá. Estoy viviendo en el barrio donde me crié. Cerca de donde. En la misma cuadra donde me crié. Estoy a una cuadra de la Plaza Dorrego. O sea, como decía Troilo, ¿no? ¿Quién dijo que yo me fui de mi barrio? Claro. Si siempre estoy llegando. Claro. Y es así. Viste, es ir y volver y retornar. Uno nunca puede hablar de esta sensación de pasado porque el pasado se transforma en presente. Y el presente se transforma en melodía, y la melodía se transforma en canción, y la canción se transforma en letra, y la letra nos habla, ¿sí? Hay como una secuencia, ¿no?, en todo esto. Y yo quiero decirte que para mí es un privilegio y una alegría poder comenzar un domingo de esta manera. No fue un programa, no es un programa ¿sí? Porque te voy a contar, Guillermito, la verdad. Yo muchos invitados son amigos míos, son unos plomos, ¿sí? Siempre hablamos de filosofía, qué sé yo. Bueno, esto fue otra sentido cosa. Sentido trágico de la vida. Claro, acá no fue el tango el sentido trágico de la vida, sino que fue, bueno, cómo nos cantamos, cómo así. Y bueno, tuvimos esta mañana a Guillermo Fernández, dígale como quiera, él no se siente incómodo, las dos maneras le hablan a él, las dos maneras le dicen, es Guillermito y es Guillermo. Domingo, dejo vos como tanguero calabrés que termines el programa. Sí, la familia de Antonio Marino era calabresa. Totalmente. Y bueno, eran parientes. Marinaro era. Sí. Alberto Marino era marinaro de apellido. Eran parientes de mi familia, eran del mismo pueblito. Y yo soy Maselli. Ben. Maselli. Pero antes de irte, bueno, tenés que dejarnos algo cantado por vos para toda la audiencia que le va a encantar. ¿Cuántos minutos tenemos? No importa, lo que quede. ¿Sí? ¿Queda un minuto? No importa, el minuto. Dale. Soy de una tierra hermosa de América del Sur, en mezcla gaucha de indio con español, de piel y voz morocha, bien mi guitarra, que al mundo van las coplas y me fui yo. Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya, y si no llego, amor, vos le darás mi alma de argentino y de cantor. Si quiere volver a escuchar este programa, compre el CD.